Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org. Y nuestros amigos de Cristo Redentor allá en Paquisha, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro musical. Nos da, como siempre, muchísimo gusto el poder compartir con ustedes en este escenario que lo creamos para que se den cita y poder conocer a nuestros talentos ecuatorianos. Quiero decirles que no se separen, porque de inmediato vamos a contar con la presencia de Alejandro y Ernesto Guerrero Floril, quiteños, que vienen hasta los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir una serenata especial y además hablar sobre el proyecto de guitarra ecuatoriana con nuevas propuestas armónicas. Bienvenidos una vez más, bienvenidas a este gran encuentro con los talentos ecuatorianos y los nuevos sonidos. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido 21. Esos aplausos para nuestros invitados que ustedes acaban ya de escuchar su primera canción, y ahí sin duda ustedes deben haber ya reconocido ese ritmo que lo acabamos de escuchar. Era un San Juanito. Bueno, vamos a presentarles a nuestros invitados. Se trata de Alejandro Guerrero Floril, un quiteño que nació el 12 de octubre de 1975. Y también nos acompaña su hermano Andrés Guerrero Floril, otro quiteño que nació el 10 de julio de 1990. Los padres de estos dos invitados que nos acompañan aquí en los estudios de la radio es Ernesto Guerrero, así como también Consuelo floril. Hoy, como les habíamos mencionado al inicio del programa, están para compartir muchas canciones a través de una serenata que le estamos realizando aquí en vivo y en directo para todos ustedes con muchísimo cariño. Y además estaremos conversando sobre su vida artística desde su niñez hasta la actualidad y sobre el proyecto de guitarra ecuatoriana con nuevas propuestas armónicas. Bienvenidos a usted, Alejandro y Andrés. Empiezo con Alejandro, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Laurita, muchas gracias por la invitación. Sí, básicamente nosotros lo que queremos hacer es un trabajo. Esto es, por ejemplo, el tema que tocamos del San Juanito Purimuy, que es de Imbabura. Y bueno, esto se escucha normalmente con instrumentos andinos, ¿no? Entonces este arreglo yo lo hice para guitarra sola, para tener la variedad del rasgado y aprovechar todo ese potencial que tiene nuestra música, o sea, todos esos colores, esos sonidos, ¿no? O sea, y no solo en la guitarra, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo arreglos a nivel de todo. De hecho, yo soy músico de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces, tengo también mis arreglos presentados ahí. Entonces, y también parte de este proyecto, bueno, que mucha gente y muchos músicos buenos que tiene este país lo está haciendo, es versionar temas de la música ecuatoriana y ecuatorianizar temas que son de afuera, como una sorpresita que les vamos a tocar más adelante. Ernesto Guerrero, su padre, era un quenista. ¿Significa que de él nace tal vez la herencia suya de, sí, los instrumentos de viento? Claro. Bueno, él era un músico andino, o sea, le gustaba, perseguía mucho la cuestión de la música ecuatoriana. Fue uno de los precursores de la Orquesta de Instrumentos Andinos, digamos, con la idea de poder hacer formatos nuevos de música ecuatoriana. Entonces, a través de él yo, bueno, aprendimos música, a pesar de que, bueno, no a pesar, sino que la cultura musical de él estaba basada mucho en la cuestión de la música, de la nueva canción y del movimiento que hubo en los años 80, ¿no? Con Intilimani, Quilapayuntu. Entonces yo tuve esa influencia musical, eso. Más bien la música ecuatoriana yo la empecé a escuchar después, ¿sí? Pero también, como uno tiene esa experiencia, ese bagaje de los temas que uno aprende y escucha, uno puede reversionar o no, hacer adaptaciones de la música. O sea, sin romper el estilo. Sin romper el estilo y tratando de no salirse de la tradición, aunque eso es una discusión bastante álgida, ¿no? Porque la gente a veces dice, bueno, queremos mantener, por ejemplo, el... cosas así, ¿no? En vez de mantener... Ya, entonces son los colores del sonido los que a veces, digamos, no aceptamos, ¿no? Pero los colores del sonido en la primera que usted hizo el ejercicio son, yeah, bien marcados, ¿no? Son bien, ¿cierto?, marcados, sí. En la segunda parte como que son más suaves, más delicados. Sí, yo le digo por decir un ejemplo, ¿no? Porque digamos que yo tengo un pasillo, bueno, no lo traje ahora, pero tiene notas blue. Así que eso ¿Y qué significa las notas blue? De hecho, en el otro pasillo lo vamos a tocar, en el que es... Pentatónica, claro. Sí, pero bueno, obviamente a la gente hay que hacerle... Primero, yo diría proponerle que hay este tipo de cosas. Digo, no soy el músico que estoy inventándome el agua tibia, ¿no? Muchos músicos las están haciendo, ¿no? Entonces, partiendo del movimiento armónico, o sea, de lo que es el acompañamiento, los acordes, ¿no es cierto? Entonces, ahí es nuestra propuesta con la música ecuatoriana. Siendo su padre, como decíamos, un quenista, ¿usted desde niño ya estuvo siempre vinculado a la música o se dedicaba también a otras actividades que no necesariamente eran la música? Bueno, le cuento que yo siempre viví con la música. Estudié comunicación social, no terminé la carrera. Y yo estudié eso porque había una materia en la Facultad de Comunicación Social que llamaba manejo de equipos y a mí me gustaba eso también. En ese tiempo no habían escuelas de sonido como hay ahora porque eso siempre me gustó. Pero de ahí toda mi vida estuvo vinculada a la música. Mi mamá fue realmente la que me enseñó a tocar la guitarra. O sea, es la que me metió en la música. Y a través de eso hemos crecido con esta experiencia y más que todo con la experimentación, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. A lo mejor, no sé, es la gente la que le tiene que decir, el pueblo y el público el que dice, bueno, esto vale o no. Como esta es la primera vez que tocamos en la radio, por ejemplo, es el estreno mundial de este San Juanito Siempre nuestros oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las radios que se unen para realizar este programa tienen privilegios como estos, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, y quiero decirles a ustedes que conversábamos extra a micrófonos antes de iniciar este programa, que si tienen algún parentesco con Pablo Floril, usted nos había dicho que si tienen a través de su madre, ¿no? Sí, de hecho, claro, él es como primo hermano de mi abuela, Amada Floril. Ellos también eran músicos. De hecho, bueno, no he investigado mucho, hay un músico llamado Eliseo Floril, que se le atribuía a él, pero bueno, eso tendríamos que investigar más, ¿no? El tema del van cantando por la sierra. Pero bueno, yo después de investigando supe que ese tema era de origen colombiano o chileno, creo. Pero sí tenemos esa regambre de ese lado, de la familia Floril. Pablo Floril fue un músico muy importante aquí. Yo no lo conocí mucho, pero él había participado, por ejemplo, con Homero Hidrobo. Había sido de los primeros grupos con Homero Hidrobo. Entonces, es lo que yo puedo decirle de ese... De este personaje. De este personaje. Bueno, vamos también a dar la palabra a Andrés. Andrés, ¿tú también haces música desde pequeño? Claro que sí. Buenas tardes ya. Bueno, realmente lo que pasa es que la música es una cultura de vida, generalmente. Entonces, cuando uno empieza a dedicarse a un instrumento, tiene un idioma que transmitir. La música es un idioma y uno tiene que saberlo expresar más que hablar. Entonces, de acuerdo a cada tonalidad, a cada canción, cada género musical, tiene que ver la forma que uno se expresa. Entonces, yo encontré con Alejandro que la música ecuatoriana tenía una sensibilidad demasiado, podría decir desde mi punto de vista, inocente. Porque se ha quedado en un proceso de evolución desde hace muchos años atrás. Entonces estamos hablando de que hace 70 años la música ecuatoriana transmite el mismo mensaje, pero ya no es tan actual. Entonces eso tiene un mensaje importante que entender de acuerdo a la música, porque yo desde que conozco la música de mi hermano, de Alejandro, me di cuenta que la música ecuatoriana tiene un mensaje de acuerdo al idioma demasiado perfecto. Es muy bien elaborado, pero es difícil de transmitir de acuerdo a que no ha sido muy popular. Entonces nuestro deber ahora es como que volverle popular esa música ecuatoriana sin hacerle tan ¿cómo se puede decir? Tan moderna, fusionar con ritmos así pop ni nada, sino simplemente como que tratar de transmitir de acuerdo a lo que ha sido la tradición nacional, todos los géneros, hacerles evolucionar. No fusionarles con algo nuevo, sino evolucionar de acuerdo. Ajá, que crezcan muy bien. Andrés, cuando te escucho hablar y dices tú, la música es una cultura de vida, la música es un idioma, una lengua. Uh-huh. Mientras que nos decía Alejandro, la música es experimentación. Ahora quiero conocer de ustedes, ¿quién es el que transmite la música? ¿Es el instrumento o es el músico? De acuerdo a mi opinión, yo creo que es una fusión de las dos cosas, porque el músico tiene que lograr una comunión entre lo que es el mensaje y lo que es, bueno, puede decirse la actitud con lo que uno lo quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la canción, uno tiene que saber exactamente cuál es el movimiento que está haciendo para transmitir. Entonces, de esa forma uno lo comunica, es una fusión exacta entre las dos cosas que me preguntó ahorita. Alejandro. ¿Cuál es tu opinión? Claro, yo pienso que todo tiene una conectividad, o sea, es una comunión también con quien recibe este asunto de la música. Por ejemplo, lo que pasa es que nuestros pasillos, nuestros sanjuanitos, tienen ese sonido, es como el ambiente, ¿no? ¿No? Entonces, esa comunión, si uno me dice, esto está bonito, esto gusta. Claro, hay el prejuicio, el arquetipo de decir que nuestra música es muy... conduce la autocomiseración, porque tiene muchos ayes, tiene mucho lamento, tiene mucho esto de victimizarse. Pero esto es porque también nuestras sociedades fueron así, históricamente hablando, fuimos esclavos, entonces tenemos esa situación, pero a esto se le pone el elemento de la alegría, ¿no es cierto? Como los albazos que tienen letras tristes, pero que son ritmos alegres. Entonces tiene mucho que ver con la conexión de esta música. Y lo que nosotros pretendemos realmente es, por ejemplo, que en el primer tema, que la gente diga, oye, ¿y eso qué es? Porque mucha gente dice, suena moderno, pero realmente no es moderno el sonido, sino diferente el color. Si yo le desafino la primera cuerda. Una canción tradicional como el Purimuy que nos decía, ¿no? Sí, Purimuy, que pienso yo, estaba averiguándote, pero no, creo que es de Ñanda Mañachi, es un sanjuanito bien tradicional, es un San Juan realmente, ¿no? Porque el San Juan es de las Limbabur. Pero entonces, si a esto tú le pones otro tipo de cosas, que no soy yo el que empecé a hacer esto, y hay gente que está haciendo desde hace años. Entonces, para mí lo importante es la conectividad que uno logra con la música, con la gente que escucha. Sí, a veces los músicos, bueno, yo hago una mea culpa de esto, pensamos en hacer música para los músicos, ¿sí? Esa es una cuestión para que nuestros colegas digan, oye, y eso es lo que me ha pasado a mí, pero uno tiene que pensar también en la gente, pero pensar en la gente no quiere decir hacer lo mismo de siempre, o sea, uno tiene que proponer, decir, mira, escucha esto muy bien, o sea, el pasillo en su forma tradicional, no lo vamos a desperdiciar, no vamos a quitar la esencia, pero también hay estas otras cosas. Porque las músicas del mundo son así. En el Perú lo están haciendo. Mira, con el andó, con el festejo, con la marinera. En Colombia lo han hecho, en Brasil lo han hecho. Con el bossa nova. Entonces digo, ¿por qué nosotros no podemos hacer? O sea, sí se está haciendo, pero como que cuesta, ¿no? Entonces yo pienso que tiene que ver mucho también los nuevos elementos que tenemos. Porque yo también soy joven, no tan joven, pero como te digo, he escuchado rock, he escuchado jazz, he escuchado muchas cosas. Y son elementos mundiales. Ya no son propiedades de los países ni recursos de cada país, porque es universal. Si tú me dices del bolero, ¿de dónde es? O sea, pues puede ser cubano, mexicano, hasta ecuatoriano, porque ya se hizo, y esa es la magia de la música. Vamos a escuchar música, ¿qué les parece? ¿Qué otro tema nos van a presentar? Voy a tocar un pasillo mío, hice en el año 2003, y este pasillo está dedicado al dolor. Y no con esto quiero caer en lo mismo, ¿no? Es el dolor cuando yo tuve una enfermedad que es el ácido úrico. Y estos se forman unos cristales. Bueno, felizmente ya me curé de eso. Entonces, este pasillo se llama Cristales. Y en este pasillo, te va a tomar el examen, quiero que escuches qué es lo diferente. Sí, qué es lo que le sientes en el paisaje armónico, en el paisaje melódico más que todo. Entonces, esta es una composición mía del año 2003, esto se llama Cristales. Amigos, si ustedes también quieren ayudar a descubrir qué hay en este paisaje musical que nos va a presentar en Cristales, a ritmo de pasillo, marque 2229-66. Thank you. fuerte esos aplausos para nuestros invitados el día de hoy, Alejandro y Andrés Guerrero Floril, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, me dijiste que me vas a tomar la lección, pero nuestro público es el que tiene que hablar, si usted puede hacerlo a través del 2220-966, o también coméntelo en casita con la persona que está a su lado, qué notó en este pasillo. Bueno, ustedes sin duda deben haber escuchado Yarabiz, donde en la parte final tienen otro movimiento, como es el... en algunas ocasiones el albazo y la tonada. En esta ocasión, este pasillo por ahí en un determinado momento cambió el ritmo. No sé si fue un pasillo mucho más rápido, sí. Hubo la combinación de los dos pasillos, el pasillo lento, sí, de la sierra que se conoce, y el pasillo de, y hubo de, una, de la costa. Hubo unos cuatro compases donde hicimos yumbo. Se hizo un yumbo, ¿ya? O sea, en el momento que pasaron... Pasaron a la parte rápida. Que pasaron a la parte rápida. Sí. Ahora, entiendo que esta canción tiene mucho que ver también con lo que pasó por tu cuerpo, por ti, el hecho del dolor, la desesperación, el reproche también a veces, es porque estas, claro, enfermedades que se dan, y sin embargo también al mismo tiempo de ese reproche viene acompañado también la fe y la esperanza de, claro, que todo es posible en la vida, o me equivoco. Sí, así es. O sea, al final este dolor se hace alegría cuando se convierte en música. Entonces... yo presenté este pasillo en la Orquesta de Instrumentos Andinos también. Entonces sonó bien con los instrumentos, con las quenas, por ejemplo. Entonces cuando hacemos estas partes, porque hay maneras en las que tú escuchas, es distinto el color. Sí. Entonces hago... me voy a un grado que normalmente en la música es un poco complejo, ¿no? No es muy nacional. O la utilización... el yumbo con el pasillo, mira. Porque son de todas maneras, tienen el mismo pie métrico, ¿no? O sea, el pie métrico es la corchea negra, no quiero ser muy... es papan, papan, papan, papan. Eso está implícito en tu ritmo como ecuatoriano ciudadano, no necesitas saber música. Entonces... tienes el pimpin, ¿no es cierto? Hecho, y si haces el yumbo, pam, pam, pam, pam, ya, tienes el mismo, sino que es más acelerado. Claro, de hecho, el símbolo músico de a veces lo grande que tiene que ver todos estos géneros es que siempre se basaron de una forma natural en la función de la naturaleza humana. Entonces, todos estos géneros están basados en lo que es el compás métrico del latido del corazón humano, que es el 6/8, ¿no? El pam, pam. Pam, pam, en 6/8 late el corazón. Y ahí es donde más se ve conectado estos géneros nacionales, puede decirse, porque no son tan latinoamericanos. Entonces tiene que ver, por eso tiene que ver bastante con la sensación emocional, puede decirse, que tiene esa conexión de acuerdo. Y a veces la velocidad quiere decir que es más alegre. Y cuando es un poco más lento, es un poco más triste, a veces. Y no solo del Ecuador, o sea, toda nuestra Mesoamérica tiene eso. O sea, tú escuchas una chacarera y la cueca lo mismo, el landó lo mismo, el bambuco colombiano lo mismo, la música afroecuatoriana. Claro, pero bueno, es diferente el acento de acuerdo a lo que decíamos, claro, del yámbico y el trocaico. Claro. Pero bueno, el estudio del yámbico y el trocaico, que también tiene que ver mucho con la cuestión de la literatura, uh-huh, es que el yámbico es corto, largo, y el trocaico largo, corto. Largo, corto. Por ejemplo, esto es yámbico. Y esto es trocaico. Largo quiere decir que es un poquito la primera figura y va a tener la segunda. Digamos, ahora, que el vasijo de barra es trocaico. Trocaico. Vemos mucho uno de los ejemplos cuando te escucho tocar, en este caso Alejandro, como que me voy también al maestro Terry Pazmiño, que tiene, sí, mucho esa influencia, sí, en el momento de tocar la guitarra. Sí, lo que pasa es que, Terry Pazmiño, digamos que fue mi primer profesor de guitarra, pero, ajá, realmente recibí unas dos clases y le envío muchos saludos si me está escuchando. Él está haciendo un estudio de esta cuestión de los géneros y habla de la cadencia ecuatoriana, por ejemplo, sí, o de esto que tiene mucho nuestra música. El tema es que nosotros somos influenciados por la cuestión europea y eso no podemos negar. Pero también tenemos la cuestión ancestral, la cuestión de la fiesta, por ejemplo, la cuestión del raimi, la cuestión de, entonces tenemos esa mezcla de muchas cosas. Y a riesgo de no pecar de ignorante, yo diría que este país particularmente es el más influenciado en músicas y es un país que se ha apropiado y ha culturizado músicas de otros lados. Hablemos del fenómeno mariachi, por ejemplo. Es mexicano, sí, pero ya es de aquí. Desde mi punto de vista, ya es de aquí. Sí, puedo opinar. Eso ha pasado en la mayoría de los países de Latinoamérica y ha sido algo increíble para poder crecer culturalmente, porque sin embargo cada uno mantuvo su identidad. Claro. Así como tú dices que aquí en Ecuador se ha logrado como que fusionar ciertos estilos de afuera, en otros lados como en Argentina y en Brasil lograron mantener y aún así se parece a la música latinoamericana, pero tienen algo que se llama la identidad. Que eso es lo importante. Una de las cosas que ustedes nos acaban de mencionar, de hecho, cuando decimos música ecuatoriana, sin importar el género, porque hay ecuatorianos que hacen la música ranchera, y ecuatorianos ¿sí? que hacen la tecnocumbia, y ecuatorianos que hacen ¿sí? la cumbia, pero sin embargo, el llamado y la convocatoria, y tal vez mi opinión muy personal, es también defender lo nuestro y seguir haciendo sonar nuestra música. Como ustedes dicen, a lo mejor enriqueciéndola de acuerdo a la época, para que no desaparezca. Reescribir esa historia a través del tiempo. Claro, y una de las maneras de, yo me atrevería a decir, de internacionalizar nuestra música es con los lenguajes que son universales. Entonces estos lenguajes no son, este tipo de armonía no es que sea mía, ni del jazz, ni del, o sea, utilizan eso, ese es un patrón armónico. Pero de esa manera, pienso yo, ¿no? Desde mi opinión, que podemos internacionalizar nuestra música, se puede llegar a... Yo, de hecho, tengo fe y hablaba con mi compañera, con la que tengo el dúo, de que de esta manera vamos a hacer el... Y van a oír, por ejemplo, en Colombia, les va a gustar esto. Les va a gustar, y creo que más va a gustar afuera, y cuando gusta afuera, va a empezar a gustar aquí. Eso creo que va a pasar. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando música. Les recuerdo que comparte aquí en los estudios de la radio Alejandro y Andrés Guerrero Floril, quienes nos están comentando sobre las nuevas propuestas de la música ecuatoriana. Estas producciones que, como dicen ellos, no hemos descubierto el agua tibia, pero intentamos a través de las nuevas creaciones. Son propuestas que en algunos casos todavía no se las conoce, otras que ya las han tocado, en este caso con la Orquesta de Instrumentos Andino, pero que suenan aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Alejandro, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una variedad de capisca, ¿no? Que es un ritmo de 3x4, es más o menos como... Es una composición mía igual. Esto se llama Friecito de Madrugada, y esto obviamente habla del frío, del ánimo, y del frío cuando uno llega amanecido más que todo. Entonces, cuando llegamos cuatro, pues, a Chachay, claro. Todos los días entonces, a nuestro tiene lugar el temblor, de trabajo. Y por eso tiene un trémolo, tiene esas cosas, ¿no? Y también tiene una parte... ¿Y llega a dónde? A su casa, a cualquier espacio. A donde sea, claro. En el caso y también eso tiene mucho que ver, tiene una influencia. A mí me gustaba en mi juventud la música de Silvio Rodríguez. Tiene un paisaje, digamos, un movimiento armónico del tema Santiago de Chile que hizo él. No sé si lo has escuchado. Entonces, está lo ecuatoriano, está todas estas influencias, ¿no? Está toda esta mezcla de cosas que a mí me gusta hacer. Y espero que les guste. Es una obra mía, compuesta en el año 2013, 10 años después del pasillo, y tiene una especie de aire típico con capisca. ¿Se ha presentado ya este? Sí, la orquesta ya lo tocó. Con la orquesta de instrumentos. La orquesta este tema ya lo tocó la orquesta. Vamos entonces a escuchar. Mucho mejor. Fuertes esos aplausos, Alejandro y Andrés Guerrero Floril, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todas las personas que comparten con nosotros a través del Facebook. Recuerde que usted nos puede también mirar a través de la página www.casadelacultura.gov.es y a través de nuestro Facebook, Radio CCE. Ahí usted puede escuchar y mirar también la transmisión de este programa, que lo estamos haciendo en vivo y en directo. Bueno, usted nos decía al inicio, vamos a escuchar un capisca. ¿Con qué se combinó acá? Porque ya me estaba yendo, no quiero decirlo, de pronto me equivoco. Claro. Bueno, después ya nos fuimos a una parte, como yo te dije, la música tiene un punto de convergencia, ¿no? Entonces yo puedo, de hecho voy a tocar más luego un pasillo, que ese sí va a ser examen para nuestros oyentes, sobre todo para la gente que era de las generaciones, ¿no? Un pasillo de lo que queremos nosotros hacer es ecuatorianizar un poco de lo que es la música de afuera, ¿no? O sea, hacerle géneros, porque he escuchado, por ejemplo, versiones en jazz de la vasija de bar. Entonces digo yo, no, hagamos al revés, o sea, cojamos un tema de afuera y hagamos de un género ecuatoriano. Y no solo lo digo yo, o sea, es, como te digo, eso ya es... una experimentación. Ya. Entonces me preguntabas del capisca. Bueno, hay cierta cuestión que... en el principio, ¿no? ¿Cuándo haces...? Pero nosotros nos dejamos estar. Y sí, siento también que yo tengo influencia de música venezolana, que está en la parte final. Cuando, una llanerita. Entonces, como tienen el mismo compás, queda. Entonces yo trato de compartir en esas cosas así. Y esta obra, obviamente, la parte final es la parte donde estás en ese ambiente de que ya llegas y llegas así, ¿no? Con ese estado de ánimo. Yo quiero decirles a nuestros amigos que no se pierdan esta oportunidad. Radio CCE en el Facebook pueden mirarles también a nuestros invitados, porque ustedes a lo mejor solamente escuchan este producto, este trabajo que ellos lo vienen realizando, pero quiero compartirles que a través de la guitarra de Andrés y de Alejandro, pues miren que se sirve no de una uña, yo diría, estoy pensando en una vitela se llama, ¿no es cierto? Sí. La cosita, sino es un lápiz. Es un lápiz que le acompaña a dar movimiento a cada una de las teclas mientras la mano derecha toca las cuerdas. Eso es lo que nos da un elemento. Ahora quiero preguntarles... Una vez fue una cuchara. Ah, con cuchara también, vea, con cuchara también. Como dicen, una cosa es escuchar ya un producto, ver que resulta agradable para nuestro oído, estas combinaciones de los géneros musicales que lo estamos haciendo en este instante. Pero quiero preguntarles, cuando ustedes se miran y solo un suspiro de ustedes automáticamente se están conectando para saber qué es lo que van a hacer, ¿cuánto tiempo tienen que trabajar en esto para poderse entender así muy bien? Bueno, la verdad, yo he tenido la muy, muy, muy buena suerte de que toda mi familia han sido esas personas con las que me he tenido que comunicar, y como he vivido con ellos tanto tiempo, se me hizo más fácil. Sin embargo, cuando son personas de afuera, tienen que ser tu nueva familia. Tiene que ser así de cercana la conexión para poder comunicarse, es increíble. Tienen que pasar contigo, comer contigo, dormir contigo, o sea, así de cercano tiene que ser para poder comunicarte al momento de tocar en vivo así. Bueno, no puedo dormir, hermano, pero bueno, aquí estamos en esta hora. No, para tener conexión. De ¿qué nos puedes decir tú, Alejandro? Claro, es de lo que llamamos el acto reflejo, ¿no? En la música es importantísimo eso. Y yo pienso que los grupos, cuando más éxito tienen, cuando están en su apogeo, es cuando existe la hermandad de músicos. O sea, ahí, cuando ya se pierde la hermandad, así, ensayes, así, repases, así, se hace un musicazo. Es lo que ha pasado con los músicos, con todos los músicos de los grupos que se han separado, por ejemplo. Entonces, yo te digo porque en la orquesta existe eso. Te hablo de la orquesta, ¿no? Te hablo también de mi hermana con quien hemos caminado toda la vida. Entonces, pero básicamente tiene que haber un acto de comunidad en la música. El acto de comunidad empieza contigo y tu instrumento y tu responsabilidad y tu compromiso con la música. Después con el de los demás. A veces, bueno, y yo he pecado de ser un poco egocentrista, quiero escucharme yo. Pero más es importante es escuchar al otro. ¿Sí? Porque ese es el acto de comunidad. Entonces ahí el acto reflejo mejora y estamos juntos. De hecho, a veces no digo, uno no es preciso en la música, pero se equivoca, o sea, está pensando a veces en una cosa, en una persona. Pero para mí es de ese asunto, la hermandad en la música. Y cuando esa hermandad existe, a veces cuando la otra persona no tiene los recursos, le rescata, eso es increíble, es genial y nunca se... Le ayudo. Ajá. Ahora, eso existe entre los buenos músicos cuando se saben comunicar, ¿no? ¿Cuánto tiempo entrenan para dejar un producto así bien hecho? Lo que pasa es que nuestra cuestión del tiempo es porque hemos estado casi toda la vida en la música. Entonces, por ejemplo, ahora fue una cuestión que nos tocó preparar hoy mismo. Porque yo te iba a traer las grabaciones. Ajá. Entonces, yo no sabía si iba a venir yo pero solo. Pero más rico poderles ver a ustedes, claro, aquí en vivo y en directo. Claro, es mejor, muchas gracias. Ver y escuchar. Qué entonces, lindo. Es creo atemporal en la situación. Puedes ensayar bien 10 minutos, como 4 horas. O sea, yo no comparto eso de que tienes que ensayar unos 1000 horas, sino tienes que ponerle, o sea, sí hay que darle tiempo a la música. Estoy muy de acuerdo con eso, pero más desde el cariño y el corazón, o sea, preferible 20 minutos de corazón a 4 horas de estar ahí ensayando como esos músicos que... Alejandro, ¿y cuántas canciones tienes compuestas? Como unas... 200, ¿verdad? Sí. 200. No, es más que... me he dedicado a la cuestión de los arreglos. En un paréntesis del hermano, es que él tiene demasiadas composiciones. Demasiadas composiciones. Él está diciendo la verdad, lo siento. Son demasiadas, y eso por las que yo me acuerdo, ¿no? Sin embargo, a veces de las 200 composiciones, digamos que unas 50 son posibles de tocar, las otras son imposibles, es una genialidad, así. Entonces, por eso las pocas que estamos tocando son las que hay como presentar, las otras. Espero algún día poderlo hacer, sí, pero... Ya, ahora, tienes alrededor de unas 200 de esas tomas las que consideras que se debe tocar. ¿Cuántas se han publicado ya con la Orquesta de Instrumentos Andinos? Con orquestas con las que se ha tocado, digamos que con la orquesta unas 5 realmente. 5. Tenemos el otro tema. ¿Y entre ustedes dos? Claro, nosotros estamos, o sea, como hermanos hemos trabajado mucho tiempo porque él ya estaba grabando mis temas, o sea, tiene la grabación. Pero estamos como solo empezando. Sí, sí. De hecho, tiene unas cuestiones muy geniales ahí de mis obras. Una obra que tiene con balalaica. Entonces, yo te quería traer ahora, pero no hubo cómo. Entonces, y publicar esto es complejo realmente. Yo estoy en el trámite de reservar los derechos de los temas. Y, por ejemplo, yo tengo un pasillo que se llama el de cerebrado. No creo que lo podamos tocar. Bueno, y tiene su complejidad, pero ha habido algunos grupos, no sé si te has oído del quinteto de la Quinta Esencia. Sí, señor. Ya, ellos tocan esa obra. Uh-huh. Tienen esa obra y un albazo mío que se llama La Yaicito Nomás. Es un albazo que yo compuse dedicado a esta forma de hablar de nosotros. ¿Y es cantado? No. ¿Solo instrumental? Tengo un tema cantado que te ofrezco dar más luego para que lo pases en la radio, que es un pasillo que se llama Answer the Question. claro, y tiene también eso. Pero ese es el que le puse letras, el único tema que le pude poner letras realmente. Soy un poco, es mi limitación esto de las letras. Y en el caso tuyo, Andrés, ¿hay faceta de creación igual que tu hermano? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que generalmente yo le vi a la música desde un plano mucho más universal. Para mí, como le dije en repetidas ocasiones, es un idioma. Pero es un idioma que es probablemente fácil de comunicar, pero difícil de entender. Entonces, para entender, uno tiene que estudiar y toda la carrera y todo, pero sin embargo, esa comunicación tiene un significado de acuerdo a cada sensación, como el frío, el calor, la alegría, la tristeza. Entonces, todas las composiciones tienen que ver de acuerdo a eso. Entonces, yo respeto bastante los géneros nacionales, los géneros latinoamericanos y todos, sin embargo, todos tuvieron una fusión de acuerdo a ese idioma general que yo le digo que es una comunicación del estado de ánimo que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, en la composición y todo eso uno tiene que ver. Yo, por ejemplo, ahora veo, ¿no?, el plano social en el que estamos viviendo y todo es casi netamente anticultural, porque casi las personas no están acostumbradas a ir a un concierto, ni mucho menos leer un libro. Cosas así, ya es una cosa mucho más de redes sociales y cosas así. Entonces, rescatar eso es una obligación que tenemos los artistas de ahora en nuestras composiciones. ¿Qué géneros haces? Bueno, yo parto desde lo que hago con mi hermano, desde géneros nacionales hasta lo nuevo que trato de hacer, que es un género dentro de lo nacional, pero más moderno. que trato de simplemente como que entender lo que queríamos hacer acá, que para eso tuve que viajar todos unos 30 años de atrás que yo no viví, ¿no? O sea, hablo de 70 años de atrás de entonces, ¿no? Para entender la música que vivimos nosotros, y de acuerdo a eso yo quiero generar un nuevo estilo, no fusionar como están haciendo ahorita, que es hacerle a un pasillo jazz o hacerle a un bolero funk, no, sino simplemente darle un crecimiento más auténtico a todos los géneros nacionales, y para eso uno tiene que conocer la historia de cómo nacieron, ¿no es cierto? Bueno, tendremos un espacio próximamente, mi estimado Andrés, contigo para ver cómo crece la música ahí con tus canciones, ¿te parece? Claro, muy muy chévere. De hecho, justo ahorita con Alejandro íbamos a presentar una de lo que sería la adaptación hacia lo nacional de la música que ha venido sonando hace muchos años, que sería muy chévere escucharle ahora, ¿no? Sí. Por supuesto. Y les decimos a nuestros videntes que nos digan qué tema es, porque este es un tema relativamente conocido. Muy lindo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a versionarlo en pasillito, ¿no? Más nacional que nunca. Tú empieza nomás, yo te sigo, ¿no? Una propuesta de canción internacional con un ritmo ecuatoriano, con corazón ecuatoriano precisamente, interpretado por Alejandro Guerrero y Andrés Guerrero. ¿Qué tema era? Comenten. ¡Bravo! Dieguito, acaba de decir que es el de los Beatles, ¿sí? ¿Qué tema fue? Michelle. Ahí está. Para nuestra compañerita también, Michelle, que sin duda nos debe estar escuchando ya en Francia. Esperemos que esté conectada. Entonces, a Radio CCE, mi estimado Dieguito, a ver si le envías un mensaje. Nosotros queremos hacer esta versión de... Este es un tema de los Beatles, que me encanta la música de ellos. ¿Les resultó fácil, complicado? ¿Cuánto tiempo en trabajar? Bueno, esto te confieso, no les confieso a mis oyentes... Esto hice en un estado de embriaguez. Entonces, en un solo estado de embriaguez. En uno de los tantos. Apenas, donde tenía todavía uso de razón. Sí, sí. Exacto. Pero se puede hacer. Pero bueno, no les digo que ese sea el camino, por si acaso. No sé. El tiempo se nos acabó, mi estimado Alejandro. Muchas tendremos gracias, otra oportunidad para seguir trabajando esto. Nos quedamos cortísimos para conocer. Hay... para finalizar, ¿tienen en mente trabajar ya a través de lo mejor de un concierto didáctico para hablar sobre esto de la guitarra y las nuevas propuestas armónicas? Claro, sí, de hecho, los conciertos, de hecho este fue un concierto didáctico, o sea, los conciertos didácticos no solo están direccionados a las escuelas, o que tendría que ser así. O sea, pienso que tenemos, como se dice, que reeducarnos siempre, renovarnos. Yo no estoy diciendo que tenga la razón en la música, simplemente digo, esto es lo que me gusta, este es mi sentimiento, y esta es mi propuesta. Y de ahí, si esto se socializa, yo estaré feliz. Venía hablando con Andrés, bueno, y digo, esta es una radio que es AM, digamos, de pronto escucha gente, es un público mayor, ¿no? Y si uno de ellos me dice, chuta, qué lindo, si, que uno de ellos se me acerca, para mí sería un logro y un triunfo. De hecho, muchísimos lo están escuchando, pero a veces siempre hay la dinámica de que hoy llamo o simplemente me quedo escuchando. Lo importante pero es seguir. Pero esto llega hasta Saraguro, Santo Domingo, la Amazonía ecuatoriana. Un abrazo a través de Radio Paquisha y también en el satélite www.corape.org. No, no me malentiendas, no le dije en función de que no es, sino de que es el tipo de público. No, al contrario, te estoy diciendo que no es que solamente nos quedamos en un oyente. Vamos a través de esta propuesta esperar que muchos escuchen el trabajo de los talentos ecuatorianos. Yo esto lo digo porque siempre dicen, hay los mismos temas musicales que los adaptan con otras tonalidades, otros colores, pero ahí está el reto, ponerse a crear para poder hacer las travesuras que tenemos que hacer. Y aquí está una prueba de ese trabajo de Alejandro Guerrero y de Andrés Guerrero Floril, que nos presentaron estos temas musicales aquí en nuestro programa. Como siempre, la característica de Florilegio Musical Ecuatoriano, dar el valor que se merecen nuestros talentos ecuatorianos. Y ese reconocimiento al trabajo que lo vienen realizando, miren ustedes, en el caso de nuestros dos invitados, desde niños hasta ahora, y sin duda ese trabajo que lo piensan seguir desarrollando. Muchísimas gracias. Un honor el haber compartido contigo, Alejandro, y también contigo, Andrés. Muchas aquí gracias. Esta gracias. Emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Fue un gusto. Agradecemos mucho. Para mí un gusto igual, de todo corazón. Gracias también a Diego Salazar, que hoy me acompañó en controles, y a ustedes por haberse dado cita a este gran encuentro con la música ecuatoriana, con nuestros talentos y con estos proyectos de guitarra ecuatoriana, con nuevas propuestas armónicas que hoy nos dejaron aquí en los estudios de la radio, Alejandro y Andrés Guerrero Floril. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)